Comienza La Desventura. La Desventura. Con ustedes, el amante de sí mismo y el que reventó el tomate en la kermés. En algún lugar de Buenos Aires, no se metan a con lo poderoso. Basta de destapar la olla. ¿Capiche? Bueno, pero nosotros no podemos mentir. No, mentir no, ¿no? No. Filho di putana, la desventura. Me ne frega la desventura de uno. Vittorio, dale sasis. La desventura del hombre no se dobla ni se rompe. ¿Te cagas en el amor o...? ¡Es un mundo difícil! ¡Podéstelo! ¡Evita intensa! ¡Sí! ¡Felicita a la Wii! ¡El futuro incierto! Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, è sonata di vento, la nostra piccola vita e il nostro grande cuore, tutti i giorni. Perché voglio credere? Muy buenas tardes, noches, oyentes desventurados. Comienza un nuevo programa de La Desventura del Hombre aquí en la noche tarde de la Colectiva Radio. ¿Quién les habla? Daniel García, junto a Pablo Mauro. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Daniel. Muy buenas tardes, Liani, que nos opera técnicamente el día de hoy. Muy buenas tardes, noches, Marcelo, que acaba de dejar recientemente los estudios. Muy buenas noches a todos aquellos que están del otro lado del radio receptor y de la compu y el celular que hace las veces del mismo. Mirá, ¡hemos llegado! ¿Dónde, Mauro? Aquí, a la Colectiva, para desarrajar este espacio de reflexión radial denominado hace 21 años. No lo diga. La desventura del hombre. 21 años desventurados transcurridos en el espacio, sí. En el éter. Sí. Evaporado, digamos, tirados al aire. Pero no. Porque tienen su material. Lo concreto, Mauro, esto es realidad, no es un relato. Y le golpeo la mesa, en este caso, por los soportes posibilitados, en algún momento, en esos, y perdón por la marca, pero creo que ya no produce TDK, en esos cassettes de 60 minutos, grabando hora y hora, y digitalizados en algunas partes jugosas, póngale, en algún momento, en distintas entrevistas a formatos digitales y que están en distintos lugares en el éter, ¿no? Pero bueno, después usted lo detallará como, como blog y demás, y bueno, y todo eso. 10 de julio, Daniel. Ayer fue 9. Sí, del día de la patria, el día de independencia. Sí, 203 años de independencia y algunos pasajes que invitaron a una reflexión, ¿sí? En esto, inevitablemente, no sé, por ahí nosotros y algún otro más reflexivo, otro capaz que aprovechó el feriado y nada más, pero en algún momento del día, a mí me pasa, y sobre todo el momento de la mañana, cuando vi el desfile y demás, viendo que la patria que hemos construido, ¿no? Y esto tan vigente hoy del tema de la grieta, grieta sí o grieta no, y en distintos aspectos, es quizás esta divisoria, algunos por algunos momentos irreconciliables, se remontan hasta el mismo inicio de la patria, ya como independiente, si se quiere, si queremos tomar el 2016, ni hablar, ¿no? De las cruentas luchas entre unitarios y federales, y distintos pasajes. El último cruento es la última dictadura cívico-militar, ¿sí? Y esa posibilidad de reconciliación con las tropas en la calle, en el desfile, que fuiste testigo, y ahora ya te dejo y me lo vas a comentar en tus sensaciones. Y hoy he escuchado distintas versiones diciendo, bueno, pero eso es un nuevo ejército, es otro ejército y hay que reconciliarse. Es verdad que muchos de los oficiales no sé si el generalato más alto, pero oficiales de 40 y pico de años que pueden tener nuestra edad eran muy jóvenes y no formaban parte de la fuerza en ese entonces. Lo cierto es que no creo que la mayoría, no me consta, quiero creer que no, pero sé que está latente en muchos de esos jóvenes oficiales que somos de la misma generación, la idea de lo que fue, y aquí le pongo las comillas, terrorismo de Estado. En realidad no lo viven de esa manera, son más partidarios de la lucha, esto que fue de los dos demonios, y que fue una guerra, que claro, fue una guerra y un enfrentamiento y demás. Bueno, nosotros no compartimos esa visión, y mientras persista una parte, aunque sea mínima, que es afín a ese tipo de interpretación de estos hechos históricos muy recientes todavía, por cierto, yo creo que no se puede bajar la guardia y tener una mirada tan beneplácita y decir, bueno, es un nuevo ejército, y que sea solo un desfile militar y nada de lo cívico, y ni siquiera dejamos para lo para el colorido de lo que pueden ser los granaderos, los patricios y demás, la guardia Güemes, los gauchos, y ponemos tanques en la calle, y me parece que las miradas están opuestas a, van a existir aquellos que dicen, y está bien, ¿qué creen? He escuchado comentarios, sí, que la independencia la ganaron unos hippies fumones, leí uno. La independencia la ganaron los milicos. Vaya, también es bastante ignorancia respecto de cómo era la composición de las fuerzas, sí, armadas de la época y la participación ciudadana, como las mujeres, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero ahí está un poquito el quiz de la cuestión de lo que pasó ayer en ese desfile patriótico en el que Mauro se hizo presente. El quiz de la cuestión sería en este caso en particular. No, lo que primero habría que decir es que la independencia argentina la motoriza una parte de la sociedad por una cuestión monetaria, ¿sí? La burguesía argentina necesitaba generar, ¿sí?, ciertos espacios limítrofes que, digamos, separen el negocio propio del negocio de otras burguesías de otros lugares, ¿sí? Llámese Brasil, por ejemplo, ¿sí? Dos burguesías diferentes con sus necesidades de hacer dinero. Una necesidad económica más que ideológica, como propició la independencia de las colonias en los Estados Unidos, y un guiño para aquellos que gusta siempre tener una mirada comparativa hacia, claro, la República del Norte. Bueno, en otro caso, la mano de obra, quienes pusieron el cuerpo para esa independencia y esa, digamos, ese bolsillo engordado de esa burguesía argenta, fueron en este caso, digamos, pueblos originarios, fueron, digamos, personas de color que vinieron como esclavos de diferentes partes del mundo. Fue los pobres, ¿sí? Los pobres que, si uno los mira hoy, ¿sí?, en relación a la contienda electoral que se viene, no están. Cuénteme qué pobre ve usted como candidato que conozca, así, dígame un pobre. No me animaría a decir, sí, se me ocurrirían quizá algunos nombres de un pasar más modesto. Claro. Pero no. Pero no pobres. No, y no, Mauro. Claro. No, ¿usted qué quiere? Claro, ahí está. ¿Qué? Bueno, ayer estuve, tuve la infeliz idea, póngale, como yo nunca había ido a un desfile militar, de llevar a mis hijos al desfile militar. Ajá. Para ver. Sí, está la curiosidad del periodista también en todo esto, ¿no? Uno tiene pluritos, sí, pero dice, no voy a estar, sí, a bordo de mis pluritos todo el está, tiempo. Está claro. Bien, bueno, sí. Entonces lo llevo. Me encuentro con una fauna muy difícil de asimilar. Y no eran los vestidos de verde que marchaban, digamos, los que estaban mirando detrás las vallas, dice usted. Era todo. Era todo el entramado. Primero, sobre todo la gente de cierta edad, avanzada, gritando, viva la patria. Viva los chicos eran los soldados, póngale. Por ejemplo, pasaron gendarmes, una formación de gendarmes que yo no entendí mucho que hacían los gendarmes y que hacía la policía. Policía de la ciudad, policía federal. Sí, que hacían los cabeza de tortuga. La infantería. Desfilando. Bueno, pero hoy tiene un protagonismo. Lo vemos desfilar todos los días en el centro. ¿Para qué lo queremos desfilar, sí, ahí, no? Sí. Bueno, no importa. En paralelo, en el obelisco también estaban. Sí, también. ¿Sí? ¿Era un acting? No. No. Era lo que estaba pasando. Era real. Era, porque eran era los concreto. Pobres. Los pobres, sí, que no tenían que participar de la política ni del 9 de julio de ninguna manera. Sí. Bueno, una señora tal decía, cuando pasaba la gendarmería, viva, viva los chicos que nos separan de los negros, vamos. ¿En serio? Sí, se lo juro. ¿Y no grabó eso? Y no estaba con el pibe. Quedé, sí, estupefacto ahí en sí, in your face. ¿Lo iba a pasar a Rico? ¿Rico sí o Rico no desfilando? No lo vi pasar, estoy totalmente en desacuerdo. Claro. Sí, atentó. Fue uno de los debates que pude, sí, escuchar en distintos lugares del día de hoy, porque es combatiente. Bueno, Awad, el ministro de Defensa, ya salió a disculparse, porque primero dijo que lo de Rico y su alzamiento era algo chiquito, claro, en cuanto a la democracia. Ya salió a pedir disculpas. Bien. Bueno. Awad, de origen radical, ¿no? El que lo cruzó fuerte fue Ricardito Alfonsín. Y sí. ¿No? Bueno. Awad, qué sé yo. No voy a adjetivar sobre Awad, sí, porque él solo se adjetiva, sí, a sí, sí mismo cada vez que habla. Sí, lo escuché a Rico hoy y dijo que ni el presidente le puede prohibir que él marche. ¿Qué sé? Ojo. ¿Qué sé yo? Digo, no, también se está, sí, bueno, alzando. La realidad es que escuché epítetos tan fuertes en relación a el ejército, digamos, y la sociedad civil, cómo el ejército tenía que poner en caja a la sociedad civil, ¿sí? Que incluso yo, que tengo muy poca, digamos, piel con los policías, sí, con los botones, nos miramos con un policía de la ciudad como diciendo, esta señora... El policía buscó alguna mirada cómplice, claro, como diciendo, che, sí, me estoy poniendo yo un poco incómodo. Claro. Sí. Y muchos adherentes al gobierno, que eran los mismos que hablaban estos términos, sí. Que es más, el policía en un momento dice, que queremos que pase Macri, que bueno, dijo el policía, que pase Macri, que tire unos mangos, ¿no? Ajá. Ajá. Dije, mirá, bueno, el policía, mirá, qué sé yo. ¿Es posible en ese clima en guardia, hostil también, sí, alguna reconciliación tan benévola, no, como la verdad, la verdad que bueno, está muy difícil. Basta ya, está muy basta. Difícil, está muy difícil. Y además lo que vi fue un montón de pertrechos hechos pedazos. Sí, un olor a gasoil, aceite, sí, quemado, tenían esos, sí, artefactos. Sí. Me daba mucho miedo por el tema de los aviones, porque estuvieron, sí, reparándolos hasta hace 10 minutos para volar, sí, para mostrarle al presidente que teníamos 4 aviones, sí, que volaban. La verdad, yo, sí, fui para vivenciar, a ver si estaba equivocado de lo que yo presumía iba a pasar, y superó mis expectativas desafortunadamente. Está bien, estoy Pablo Mauro, in situ, en el lugar. 15 minutos de la hora 20, abrimos la parte musical de esta desventura del hombre. ¿Con qué? ¿Con qué? Las Pelotas. Ahí está, seguro que lo adivinaste. Capitán América. Ajá. Bueno. Vio que Trump también marchó con tropas. Mr. Donald Trump. We'll be right back. ser el maestro de cada niño que va a ser educado. Seré el médico de cada argentino que deba ser sanado. Quien le dé de comer a cada chico que tenga hambre. Voy a ser un presidente en el que la gente pueda creer. Voy a ser el que empuje a la cárcel a cada delincuente, a cada corrupto. Voy a ser el presidente de una Argentina distinta. Voy a ser el presidente de un pueblo feliz. Eso es lo que voy a hacer. La desventura del hombre. Un tónico radial para la memoria colectiva. Seguimos desventurados aquí en la tarde-noche de La Colectiva Radio. Nos estás escuchando a través del 102.5 de tu dial y a través de la internet, nene. A través del www.lacolectiva.org.ar, desde Paternal y para el planeta en su conjunto. Daniel, tenemos nosotros particularmente un blog con algunos audios, algunos de notable factura. Quizás, diría Víctor Hugo. Sí. Que es la desventura del hombre.blogspot.com.ar. Desde ahí, cientos de audios de diferentes etapas de estos últimos 21 años de radio. Temporada número 21 de la desventura del hombre. Bueno, fresquito, declaraciones de Lilita Carrió, Mauro. Hay que tener cuidado porque el hackeo de los resultados de las elecciones es posible. Si los rusos ya están actuando en Venezuela, ¿por qué no van a operar acá? Dijo la líder de la coalición cívica. En las elecciones que vienen hay que tener cuidado. Voy a hacer una presentación porque el hackeo de los resultados es posible. Y de esto sabe, extendió, el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández. Mira. Direccionó la decisión gubernamental de cambiar la empresa de que va a revisar el escrutinio. Sí. Del gobierno nacional en Alberto Fernández, lo cual es curioso, ¿sí? Sí, una empresa venezolana que este gobierno eligió. Es difícil, digamos, poner el ojo en la oposición cuando la empresa seleccionada de origen venezolano para el escrutinio provisorio, en este caso, la eligió el gobierno. Fue un contrato que hizo él. Bueno, y hay un montón de dimes y diretes al respecto de la vulnerabilidad de nuestro voto, ¿sí? No me digas. Sí, se lo tengo que decir. Para hablar de ello, vamos con un especialista. Porque nosotros, digamos, difícilmente podamos opinar al respecto. Y si no, termino siendo un Lilito. Mira. Exactamente. No quiero, realmente. Bien. Aunque, a ver la carita. No está tan lejos. Bueno, vamos a hablar con Ariel Garbars, que es director del Laboratorio en Seguridad de las Telecomunicaciones de la UTN, es profesor también y es perito consultor de la justicia en estas circunstancias. ¿Qué tal? Buenas noches, Ariel Garbars. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo les va? Bien, muy bien, por suerte. Bueno, hay un montón de dudas en relación a las próximas elecciones que tienen que ver con el software que se utilizaría. ¿Qué hay para decir al respecto? Bueno, se cortó con Ariel Garbat. ¿Sí? Sí. Los rusos, Mauro. Ahí está, tenía razón Lila. Los rusos, tratamos de restablecer el contacto. Sí. Lo peligroso de esto es que, según pude leer material a distintas presentaciones que entre ellos realizó el PJ con referente al escrutinio, es que se puede la prueba que se hizo sobre el funcionamiento justamente antes de las PASO arrojó una falla que incide en el 33%. Sí, lo cual vulnera, digamos, y modifica cualquier resultado al respecto de estas próximas elecciones. Y bueno, es curioso que a tan poco de la primera vuelta, digamos, de las primarias, el gobierno decida unilateralmente el cambio de empresa, ¿sí? Y, digamos, cambiando de alguna forma las reglas del juego y activando las alertas de los distintos sectores con respecto a lo que puede ser el escrutinio. La empresa es Smartmatch, ¿sí? Es una empresa venezolana que ya ha sido rajada de otros países de Europa, encargada de esta materia. Y además de todo, ¿sí? Bueno, nada. Habría que decir que el problema es que es un software indirecto, por suerte, uh-huh. Por cierto. Es un software donde la mano y el ojo humano pierde referencia en el medio, en el pasaje de nuestro voto físico. Bien, bien. Bueno, mientras tratamos de restablecer el contacto con Garbat, que es el técnico que justamente nos puede echar luz sobre la cuestión, te introduzco con otro tema que tiene que ver también dentro ya de la campaña con las verdades, los relatos, ¿sí? Nosotros hacíamos alusión a un pasaje de Macri cuando inauguró una obra y golpeó el asfalto y diciendo esto no es relato, esto es real, concreto, y golpeó el asfalto. Bueno, a raíz de un relevamiento de los técnicos de Vialidad Nacional y difundido por el Sindicato de Trabajadores de Vialidad, tenemos que hablar de una nueva fake news, ¿sí? De una noticia falsa en este intento de establecer como el gobierno de Cambiemos, el gobierno de Mauricio Macri, como el más exitoso en cuanto a la obra pública, por lo menos en lo que se refiere a asfalto, ¿sí? Rutas, autopistas, bacheo y demás, ¿sí? Concretamente, se hicieron muchísimas menos obras, ¿sí? Comparado con distintos periodos. Los técnicos de Vialidad Nacional dividieron en tres periodos, desde el año 2000 al 2003, ¿sí? Desde el 2004 al 2015, los primeros años de gobierno de Néstor Kirchner y después de Cristina, y los tres primeros años, desde el 2016 al año pasado, 2016, 17 y 18, los tres primeros años del macrismo en cuanto a la obra pública, específicamente en lo que tiene que ver con rutas y caminos. El tercer periodo, que es este actual, el del 2016 al 2018, los números son contundentes, ¿sí? En obras iniciadas, Macri, solamente 62 por años. Cuando pasamos a los 12 años de kirchnerismo, eran de 162 por año, ¿sí? Hay una baja notable. Sí, eso son obras iniciadas. Y ¿sí? El elemento a considerar son las obras terminadas en el periodo kirchnerista, fue de 113 obras por año promedio, ¿sí? Y 57 obras terminadas en estos últimos 3 años de promedio, lo cual hay una baja más que considerable, ¿sí? No solo que no aumentó, sino que es muy grande la diferencia en efectividad, si se quiere, obras iniciadas, obras terminadas. Bueno, entonces, ya que se pone la lupa en cuanto a la limpieza, digamos, corrupción o no, sí, en el manejo, en la licitación de la obra pública, también se relevó en cuanto al ahorro, si es más barato o no. Entonces, ahí podemos hablar, si es mito, se gasta menos, se gasta más. Tampoco es cierto, se construye, el macrismo dice en este relato, que se construye un 40% más barato durante la gestión macrista. La secretaria general del sindicato justamente de los trabajadores de Vialidad, Graciela Leña, presentó una denuncia penal en febrero de este año, de 2019, contra los titulares de Vialidad Nacional, por obras en concreto de la Ruta 8, ¿sí? Este es un botón de la muestra. Fueron licitadas en la etapa final del gobierno de Cristina Kirchner en el 2015 por 285 millones. Ruta 8 licitadas por 285 millones pesos durante el 2015. Y se le otorgó a IEXA, la empresa de Ángel Olcacaterra, primo de Macri, ¿sí? La suma de 2.500 millones al terminar la obra. de 285 millones presupuestada en 2015, se finalizó la obra ahora en el fin del 2018 y se le otorgó 2.500 millones a IEXA, Calcaterra, primo de Macri. Son 9 veces más que el presupuesto original. Entonces, bueno, la inflación, lógicamente, todo este periodo. Bueno, si ese es el argumento, se encareció un 120%. Importante. Sí. No, o sea, que ya con esto se muestra que no es verdadero el hecho de decir, bueno, se construye más barato y construimos más. Digamos, son datos concretos difundidos por el Sindicato de Trabajadores de Vialidad, donde lo realizaron técnicos de vialidad, y se tomó desde el año 2000, dividido en tramos, los promedios de obras licitadas, los promedios de obras iniciadas y finalizadas, justamente, ¿sí? Si se mide en kilómetros, usted dice, bueno, pero hay obras. Se mide lo mismo una obra de 5 cuadras en un barrio que un tramo de una ruta. Bueno, entonces por eso otro de los elementos que se tuvo en cuenta como variable son la cantidad de kilómetros. Bueno, es abismal la diferencia. En el periodo desde el 2003 hasta el 2015 son muchísimos más kilómetros que los realizados en promedio anualmente por estos 3 años de gestión. Sí, a favor de la administración actual, este 2019 se disparó considerablemente el presupuesto y el inicio de la obra pública, ¿sí? ¿Qué tiene de diferente? Usted dirá, ah, ingresó más plata. No, que este es año electoral. Y justamente en la obra pública se juega las fichas, el oficialismo, para conservar un gobierno más. Vamos a ir con un tema para ver si podemos volver a tener la conversación con Ariel Garbach, este técnico que nos puede hablar sobre el escrutinio. Vamos entonces a escuchar ahora a los Foo Fighters, que no se sabe si vienen nuevamente o no para este marzo próximo 2020, que si usted quiere, Mauro, y tiene unos mangos que le sobran, unos cuantos. Está difícil. ¿Eh? ¿Un Lollapalooza? No, Foo Fighters parece ser ahí, está como ojeando con la cartita de truco, si es la banda grande, que viene a visitar la Argentina, Buenos Aires, para el Lollapalooza 2020. Vamos con Foo Fighters, All My Life. All my life I've been searching for something. Something never comes, never leads to nothing. Nothing satisfies, but I'm getting close. Closer to the prize at the end of the rope. All night long I dream of the day. When it comes around and it's taken away. Leaves me with the feeling that I feel the most. Feel it come to life when I see your ghost. Just what I need. Another reason closer to the price at the end of the rope. La desventura del hombre. Continuamos desventurados aquí en la tarde-noche sí. de la colectiva radio, luchando con la tecnología. Sí, introdujimos el factor ruso hace un rato. Sí. Y el hackeo se hizo presente en la transmisión de la colectiva. ¿Quién sabe? Quizás Lila Carrió tiene razón. Y líneas estamos, telefónicas caídas. Sí, siendo atacados por los rusos en una de esas. Pero se olvidan que somos argentinos y siempre tenemos el alambre a mano o el celular aquí. Sí, bueno, en este caso en particular. Bueno, volvemos a presentar a el ingeniero Ariel Garbars, director del laboratorio de, en este caso, seguridad de las telecomunicaciones de la UTN, también perito consultor de la justicia en estos menesteres del voto. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo le va? Buenas noches, a ver si lo podemos tener. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bien, muy bien, por suerte, después de un notable despiporre en las telecomunicaciones de las cuales usted la sabe lunga. Bueno, cortito y al pie. Tenemos una empresa venezolana, Smartmatch, en este caso en particular, que eligió el gobierno y tenemos un software. ¿Qué está pasando con la seguridad de nuestro voto en la materia? Bueno, la empresa se llama Smartmatic. Sí. Y lo que tenemos es, por primera vez en las elecciones del país, se van a transmitir electrónicamente las actas de escrutinio de todas las urnas hacia dos centros de cómputos. Esta innovación se hace con un software de código fuente propietario, lo que significa que es secreto, que no puede ser auditado, no puede ser fiscalizado por los fiscales informáticos de los partidos políticos. Por lo tanto, viola el artículo 108 de la Ley Nacional Electoral, que dice que todos los partidos políticos tienen que poder verificar los software que se usen en las elecciones. Como esto no se puede cumplir, entonces este software debería estar prohibido por la justicia electoral. Bien, bien. Ya hubo experiencias, ¿no?, en este sentido en otras partes del mundo. Es decir, este tipo de software ya fue sacado, digamos, de algunas otras elecciones en lugares que presuntamente son más desarrollados que la Argentina. Sí, en distintos países, en El Salvador, en Venezuela, en la ciudad de Los Ángeles, en el Congo y en Filipinas, lo utilizaron y bueno, y tuvieron muchas denuncias. La más importante fue en Venezuela, donde se los acusa de haber inventado 1 millón de votos inexistentes. ¿1 millón de votos? Ah, sí, nada más ni nada menos. Sí. Después hizo que las denuncias penales hizo que tres de sus directivos estén prófugos y buscados por Interpol. Así que estamos hablando de una empresa que, bueno, que tiene pésimos antecedentes. Bien. Por otra parte, en algún momento se dio el debate acerca del voto electrónico. Ahora, esto de que un software se interponga entre mi voto emitido, ¿sí? Y en este caso, un centro de cómputos, da la sensación que también esto sería, vendría siendo un voto electrónico también, ¿no? Absolutamente sí. Vos explicaste claramente por qué esto es voto electrónico, a pesar de que hay algunos especialistas, colegas, que dicen que no, pero están equivocados, porque exactamente la definición de voto electrónico es eso. Cualquier dispositivo informático electrónico, por hardware o por software, que se interpone entre la emisión del voto del ciudadano y el centro de cómputos. Y es esto lo que hace el software llamado Election 360 de la empresa Smartmatic. Por lo tanto, es voto electrónico. En la Argentina no hay ley de voto electrónico, porque perdió estado parlamentario en el 2017. Y bueno, de los países donde se elige a sus gobernantes mediante el voto del pueblo, que son en todo el mundo 295 países, solamente 7 de esos 295 todavía conservan voto electrónico. Los demás volvieron al papel después de haber incursionado en distintas variantes de voto electrónico. Bien, bien. La justicia electoral, conocimiento, según su conocimiento, en qué anda después de todo esto, ¿no? Y de las fallas, porque recordemos que hubo una suerte de ensayo donde hubo fallas de conectividad, ¿no? Esto tiene que ver con la internet. Sí, a partir de eso hubo presentaciones de los tres partidos más importantes de la oposición, o por lo menos los que tienen mayor intención de voto, los apoderados del PJ, del Frente de Todos y de La Baña, pidiendo obviamente que la justicia aparte a esta empresa del escrutinio, en virtud de que no fueron capaces de establecer conectividad. Sin embargo, yo tengo que hacer honor a la verdad y decir que el problema de la conectividad no es problema del software de Smartmatic. El problema de conectividad que hubo es la conectividad de las computadoras asignadas, que no son de Smartmatic, sino del programa Educ.ar del gobierno, con los servidores también del correo que pertenecen al gobierno. Es decir que por estas fallas no podemos calificar de ninguna manera al software. Claro. El software no se pudo verificar ni se podrá verificar en la medida que sus instrucciones sean secretas. Y es más, si hubiese funcionado adecuadamente el software, tampoco es garantía de que el día de las elecciones haga lo mismo, porque al no haber presencia de partidos políticos y de fiscales informáticos en las pruebas, no hay tampoco ninguna manera de verificar que la versión que se utiliza en las pruebas sea la misma versión que se utilice en el escrutinio definitivo y el escrutinio provisorio, sí, que es el importante, ¿no? Porque recordemos que lo que sale por televisión, casi siempre los que después ostentan magistraturas se declaran ganadores en la misma fecha, y es por este escrutinio provisorio, ¿no? Y después de dar vuelta a la bocha de eso es como muy complejo, es la realidad. Bueno, ingeniero, le agradecemos muchísimo este contacto y nos mantenemos al habla en otra oportunidad. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista. Hasta siempre. Bárbaro. Muy buenas noches. Adiós. Bueno, Daniel, hablábamos en este caso en particular con el ingeniero Ariel Garbars, ¿sí? Que es director del Laboratorio de Seguridad de las Telecomunicaciones de la Universidad Tecnológica Nacional, la UTN, y es perito consultor de la Justicia Electoral, ¿sí? Como si fuera poco, que sí. Nos dice que no haya fraude. Es simplemente porque habría buenas intenciones. O sea, a futuro, si no hay fraude, es porque nadie lo quiere acometer. Porque están dadas todas las circunstancias para que haya un fraude electoral. Sí. Bueno, pero tenemos las primarias, ¿sí? Es como la gran prueba. Y después vamos y hacemos de verdad, ¿no? Como para verificar, digamos, esta cuestión. Se me ocurre decirle a Charlie qué tiene para decir y encontramos esta exquisita interpretación del clásico, nos siguen pegando abajo, pero en este caso es la versión Unplugged, ¿sí? Una maravillosa interpretación y producción, por cierto, y aparte con una María Gabriela de Pumer presente dentro de esa misma banda, ¿eh? Así que vamos con Charlie, que creo que cae justo para la ocasión. La desventura del hombre. Minga, nos van a torcer el brazo. Cuando 49 minutos han pasado de la hora 20. Seguimos aquí desventurados en la tarde-noche de la colectiva. Temporada número 21 de esta desventura que se las trae en este año electoral, Mauro. Sí, se las trae. Se han desatado en voz del presidente todas las tormentas juntas en materia de telecomunicaciones en este estudio de radio. Sin embargo, ¿sí? Dando, digamos, dando muestras de nuestras capacidades. Criollas. Sí, estamos sacando las entrevistas como vamos pudiendo. Saludos a quienes están de otro lado, a Pepe Gallinato, a Nico, a Sebastián, a Diego. Bueno, un montón de gente que está del otro lado de la compu, que hace las veces de radio receptor. Y hasta donde yo sé, Karina también está, en este caso, del otro lado. Bueno, gente que anda dando vueltas y que casi siempre vamos a olvidar de alguno, pero que van mandando mensajes. Diego, en este día que se desatan todas las tormentas. Diego Domínguez, sí, que quedó pendiente también, porque ahora puede escuchar desde su trabajo. Bueno, mire usted, que se conjugan dos cosas, la aventura del hombre al aire y Diego Domínguez trabajando. Vamos a retomar con la parte que tiene que ver con la obra pública la parte electoral. Quedó en claro que se aceleraron notablemente en estos tiempos, en este año, todo lo que es ejecución y mostrar la obra pública con el golpeteo en el asfalto. Sí, sí. Si nos circunscribimos a la ciudad de Buenos Aires, también tiene lo suyo. Hoy empezó a circular el viaducto de la línea del ferrocarril San Martín y la mega obra espectacular. Usted la mira y yo, pero mira qué lindo, esto no lo podía ver. Lo que tiene que ver con el viaducto del ferrocarril Mitre, todo desde Belgrano hacia Palermo, ¿sí? Desde la calle Dorrego hasta la calle Congreso, que atraviesa la parte de clubes, la parte del hipódromo en Palermo y el famoso y emblemático barrio chino. Se elevaron las vías del ferrocarril y eso dejó una enorme cantidad de metros cuadrados de disponibilidad. Bueno, ahí está el tema de la letra chica, qué es lo que se iba a hacer con esos espacios y qué es lo que está a punto de pasar, si no es por el accionar de los vecinos, que es lo que nosotros remarcamos siempre, que la democracia no sea solo este juego de ir y poner el voto y encima quizás te lo cuentan el voto y te lo cuentan mal y es factible, claro. No. Entonces una democracia renga. La democracia verdadera es la participación de cada uno en su lugar con las cosas concretas en que vos podés cambiar la realidad. Para hablar qué pasa con los terrenos del viaducto del ferrocarril Mitre en la zona de Belgrano, barrio chino y la parte de Palermo, ya estamos comunicados con Enrique Banfi, quien preside una de las tantas asociaciones, en este caso es Vecinos de Palermo, y que tiene un rol protagónico en cuanto a lo que va a poder hacer el gobierno nacional, de alguna forma, porque son tierras nacionales, y el gobierno porteño con estos espacios generados. Enrique, ¿cómo te va? Daniel García te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Soy presidente de la Asociación Civil Vecinos de Belgrano, ¿sí? También está Palermo trabajando junto con nosotros. Ah, yo dije, claro. Enrique Echevarría. Es lo siguiente. Mirá, me vende la cercanía, yo soy vecino de Palermo, ahí está. Bueno. Claro. Te cuento, el tema es el siguiente. Acá se construyeron los viaductos, quedó, como vos acabas de decir, los terrenos libres. ¿Qué se hace con esos terrenos? Se había dicho que se iba a poner originalmente pasto, espacios verdes, etcétera. Cuando se publica la concesión, cuando se publica el pliego de la concesión, lo que descubrimos es que no hay que ver con esas promesas iniciales, sino que se está concesionando para fines comerciales, en el 90% de la superficie, una superficie que se extiende desde Dorrego hasta Congreso, o sea, son casi 4 kilómetros de largo. Cuando empezamos a mirar la letra chica, como vos dijiste, el ejercicio que te diría que no solamente es de la participación, es también del control. La asociación que yo presido se dedica justamente a controlar la gestión pública, ¿sí? A ver qué es lo que hacen, y quiénes son, y qué títulos tienen, y a ver la letra chica. La letra chica dice, por ejemplo, que estos terrenos se están ofreciendo entre $1 y $2 por metro cuadrado por mes de carga mensual. ¿Sí? Lo que es un precio irrisorio. En Belgrano, por ejemplo, en esta zona, barrio chino, 100 metros cuadrados sale alrededor de $1,200, $1,300 por mes. Un restaurante que acabó de cerrar estaba pagando $10,000 por mes. O sea, que vos con el... vos podrías con $20,000, por ejemplo, comprarte perdón, comprarte, alquilar, concesionar, claro, no por sé, 30 años. Cuadras, sí. Exactamente, por 30 años, además. Uh-huh. ¿Para qué? Para poner lo que quieras. O sea, desde un supermercado, un boliche, uh-huh, clubes de música, grandes tiendas, mercados de abasto, lo que quieras. Uh-huh. El de la categoría bajo de los viaductos, y esto vale no solamente para Belgrano, sino para todos los bajos viaductos de la ciudad, sí, hoy se inauguró el San Martín, ¿no es cierto? Sí. Es que abajo de los viaductos se puede poner lo que se llama mixtura de usos 3, es una de las mixturas de usos más altas de toda la ciudad, es la que más permite de usos comerciales de toda la ciudad. La más amplia, o sea, se está haciendo, sí, se la está tajeando, ¿sí? Perdón. La amplia, la versión más amplia, la gama más amplia para uso comercial. Exactamente, la más amplia que te permite. Sí, por ejemplo, un restaurante acá podría instalar, aunque el restaurante, la construcción tuviera 5x5, por ejemplo, sí, vos podrías ocupar todo el espacio abierto con 400 mesas, porque, uh-huh, no hay límite de superficie para lo gastronómico. Sí. Vos imaginate esto en el medio del Parque 3 de Febrero, imaginate esto acá, uh-huh, en Belgrano. Además, mira, para más changüí, esto recién lo empezaría a pagar el concesionario dentro de 5 años. Ah, un verdadero incentivo, tanto, sí, sí. Es como tanto lo que tiene que invertir, fíjate qué loco, lo que tiene que invertir es para él mismo, para construir su negocio. O sea, el Estado estaría financiando la construcción del negocio del señor que va a ganar plata con este negocio. Y a su vez este espacio se puede subalquilar. A su vez este espacio desde el primer día de la concesión se puede subalquilar. Entonces vos imaginás. Hay nombres de negocios que nos dijeron que solamente poniendo un restaurante, vos pensás, si ya $10,000 vos tenés de alquiler, con un restaurante ya pagarían, en un solo restaurante pagarían toda la concesión acá, por ejemplo, en Valle Chino. ¿Sí? Que son 10.500 metros cuadrados, la superficie que está concesionando. Cuento, se está regalando esto, se está realmente estil, y no solamente eso, sino que se está incumpliendo la ley. Osvaldo Echeverría, que sigue de Palermo, es el presidente de la Asociación Amigos del Lago de Palermo, fue el que denunció, por ejemplo, la venta de la Rural. Uh-huh. Y salió hace poco, justamente, el dictamen judicial declarando culpables a Menéndez y a Cavallo. ¿Por qué? Por dos motivos. Por el precio vil, pero no solamente por el precio vil. Por haber vendido terrenos públicos con decreto. ¿Por qué? Porque por Constitución Nacional, los terrenos públicos, para decidir el uso y o la enajenación, tiene que ser decidido por el Congreso. ¿Ah? Entonces, la AVE no puede tomar ese tipo de decisiones. Nadie por decreto puede tomar la decisión de disponer de los bienes públicos que son nacionales. Te digo más, sí, tierras nacionales, ¿qué significa esto? Tendría que beneficiarse un catamarqueño, un santiagueño, ¿cierto? Claro. Un sanjuanino. Uh-huh. ¿En qué se está beneficiando con este regalo que se le está haciendo, uh-huh, al comerciante que va a hacer un shopping center aquí y que dentro de 30 años nos va a dejar un centro comercial, por ejemplo, o cafés que ya estarán, sí, que se estarán viendo, sí, abajo, o locales comerciales. Sí. Eso no le aporta absolutamente nada a nadie, Enrique, a no ser al propio comerciante. Decime. Dos puntos. Una, el argumento que mediante estas concesiones se puede financiar toda esta obra es falso porque son irrisorios los costos de mercado. Digamos que acá el negocio lo estaría haciendo otro y no justamente. Pero por supuesto, por más de qué costo me estás hablando, vos fijás, uh-huh, el 50% que puede ocupar lo ocupa obviamente con su propio, uh-huh, negocio. El otro 50% que no puede ocupar tiene que dejarlo libre. Entonces será un pasto cementualizado, o algunas baldositas, claro, o juegos para niños. O sea, ¿de qué inversión me estás hablando? Y el segundo punto importante, ¿sí?, lo último, como para que la audiencia lo tenga claro, toda la dinámica que se gana en el tráfico porteño, por la liberación de calles y pasos a nivel y demás, con todo este emprendimiento comercial, generaría en la zona una recarga que, digamos, ya se va de mucho más allá la repercusión que, sí, tendría. Mira, con te lo digo, que generaste. Es mucho más grave que esto, sí, mira, es mucho más grave. Por ejemplo, Barrio Chino, de acuerdo a los propios dictámenes del gobierno de la ciudad, es un lugar que es totalmente ilegal en el 80%, eso lo dice el propio gobierno de la ciudad, no lo estoy diciendo yo. Sí. Y esto sería una manera de legalizar la ilegalidad que se ha mantenido durante 10 años. Ajá. O sea, los supermercados tendrían que tener, por ejemplo, 200 metros cuadrados por ley, que por ejemplo el Carrefour del día cumple, Acá los supermercados no cumplen esto. De esta manera se estaría legalizando. El supermercado se podría instalar abajo del viaducto, por ejemplo, y ahí entonces tener frigorífico de pescados, todo lo que no puede tener esta zona porque es residencial. Entonces, lo que se está haciendo es el perfeccionamiento del delito de haber tolerado durante 10 años el sistemático incumplimiento de la ley como modus operandi en este sector de esta ciudad. ¿Qué pasa el martes próximo, Enrique? Mira, el martes se... En principio estarían abriendo los sobres, nosotros, cuando digo nosotros, digo todas las asociaciones civiles de Belgrano, las más importantes, las más representativas, de Palermo también, en Núñez también, solicitamos que se suspenda esta apertura de sobres, no que se vaya postergando 10 días como vienen haciendo hasta ahora, de 10 en 10 días lo van postergando, sino que se suspenda. Hemos pedido una audiencia justamente con el presidente de la AVE, el señor, el doctor Lanús, que hasta ahora no ha sido concedida, a pesar de que la pedimos hace más de un mes, ¿no es cierto?, formalmente, con nota presentada por mesas de entradas. Lo que pasa es que es muy tramposo todo esto, te digo, para terminar. ¿Quién decide esta concesión, por ejemplo? ¿Quién va a evaluar esta concesión? Y mira, tres yupis, perdón, hay una abogada a la que no le llamaría yupi, que es la que tiene más de experiencia, ¿no es cierto?, en estas líderes, ya trabajó en la UNAVE, etcétera, etcétera. El resto, mira, son tres personas, ¿sí?, que deciden esta concesión. Una abogada, otro abogado que se recibió en el 2012 y que apenas se recibió se hizo un curso de especialista en crimen organizado, corrupción y terrorismo, ¿sí? Y el tercer, la tercera persona, su antecedente, es que terminó el polimodal. Ajá. A ver, estas tres personas conforman las autoridades máximas de la Agencia de Administración de Bienes del Estado. No, conforman, no. Conforman lo que se llama la comisión evaluadora. La comisión evaluadora. La que decide qué se hace. Específicamente de esta concesión. O sea, el destino de todos los bajo viaductos, ¿no es cierto?, que se están concesionando en este momento, está en manos de estos tres señores, dos abogados y uno que tiene el polimodal completo. Bien. Cuando lo que hay que evaluar es la capacidad financiera de la empresa, cuando lo que hay que evaluar es el diseño arquitectónico, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es vergonzoso esto, porque están poniendo personas de... son las antecedentes más importantes que tienen, a no ser una de las abogadas, como te dije. Los otros dos son haber sido asesor de fulano, asesor de mengano, trabajar para el plan procrear, este tipo de cosas, ¿sí? Bien, Enrique. Entonces... Sí. vamos a estar atentos y seguimos con el tema porque esto recién empieza, ¿sí? Exactamente, hay que ver lo que hay que hacer es, hay que parar, esto es un regalo, es una estafa, donde se están regalando los terrenos ferroviarios. Muy bien, Enrique Banfi, presidente de la Asociación Vecinos de Belgrano, muchas gracias, Enrique, y bueno, nos mantenemos en contacto. Perfecto, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, esto es lo que tiene que ver con lo que genera la obra pública, ¿sí? Una muestra muy contundente, de cara sobre todo a tiempos electorales, muy necesaria, el elevamiento del ferrocarril con la apertura de calles, ya basta de pasos niveles en toda esa zona donde se congestionaba muchísimo, pero el tema no termina todo ahí, es todo lo que se genera después, el negocio posobra. Sí, claro. ¿Eh? El negocio posobra, que es negocio como siempre para unos pocos. Y sí, Mauro, porque siempre... si vamos nosotros no creo que podamos poder ofertar ahí, ¿no? Los negocios son para los que no necesitan, o sea, probablemente gente que tenga mucho dinero, pero mucho en serio, que va a pagar $1 y $2 el metro cuadrado en Belgrano y en Palermo. Vergonzante. Sí. Bueno, nos llega por redes sociales. Sí. Un mensaje de alguien que dice trabajar en el correo, que me pide que no refleje su nombre. Ajá, pero usted sabe quién es. O sea, no vamos a decir el nombre, pero... claro, porque le está llegando. Claro. Exactamente. Bueno, dice, no sé si fraude, pero que el sistema nuevo no funciona, eso es seguro. Se hace una prueba este sábado próximo y el 20 porque no arranca. ¿Sí? O sea, bueno, las cosas no estarían funcionando en materia de aquello que refleja los resultados de nuestra democracia representativa. Bueno, está bien.